se supone que cuando se instale la nueva asamblea, que va a sustituir al Congreso de la Nación, allí se va a plantear una ley en la que puedan votar todos los bolivianos. Hoy, lamentablemente, se ha puesto un techo, diríamos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que evidentemente no es lo que se quisiera, no es además lo que fija la Constitución, porque la Constitución dice que votamos todos. El presidente ha llegado hasta donde ha podido. La verdad es que la oposición no quería que la gente vote en el exterior, sobre todo porque intuyen ellos, ¿no es cierto? Calculo que han hecho encuestas, que han hecho sondeos, que están informados y saben. Claro, apoyan que aquí, este proceso. Claro, ¿no? Naturalmente, imagínate, la gente que en su mayoría justamente está hoy acá, o está en España, o está en Brasil, o está en Estados Unidos, porque ha escapado de las condiciones que han impuesto los gobiernos anteriores y que obviamente pasarían factura, ¿no es cierto? Entonces, esa factura ellos no la quieren pagar.